fórmula ha sido. Químico único, con la fórmula secreta del destino, la fórmula del sonido rápido, en nuestro universo, galaxia. Voy a mezclar ahora un líquido químico, tóxico, ácido y peligroso, que cambiaré la materia humana. Pero no tenga miedo, porque ácido es la palabra mágica, la llave de la suerte, la fórmula de la alegría, la fórmula ácido, la fórmula ácido. Fórmula ácido. La fórmula ácido.